107 FM, música para todos. ...105.7... Sentí San Martín. El vértigo informativo no te deja pensar. Párate en la banquina. La información que necesitas para entender qué pasa. Muy buenos días, empezamos otra emisión de En la Banquina. Tenemos una semana bastante agitada. Hoy se cumplen 35 años de la primera marcha de las madres. Al mismo tiempo estuvo la presidenta el viernes pasado hablando en Vélez, y vamos a analizar eso. Y mañana se cumple un nuevo Día del Trabajador. Así que el día de hoy va a ser bastante especial, porque aparte tuvimos la suerte, bueno, Diego Vidal pudo entrevistar a Lucía Topolansky, que es la esposa del presidente de Uruguay, Pepe Mujica, y tenemos una entrevista que vamos a publicar, que vamos a emitir hoy exclusivamente para En la Banquina. Así que vamos a empezar el programa. Muy buenos días, Diego, en la conducción. ¿Qué tal? Buen día, Felipe. Sí, además de ser la esposa de Pepe Mujica, el presidente uruguayo, es la senadora Lucía Topolansky, presidenta del Senado, y tercera en la línea de sucesión. No quiero ver a Astori si algo le pasa al Pepe, ¿no? Lo tiene un poquito apretado. Lo veo muy complicado. Sí, vamos a pasar una edición de la entrevista, porque obviamente la entrevista fue larga, pero en realidad fue una charla interesante que tuvimos en casa de la cónsul general de Uruguay, Lilian Alfaro, que le agradecemos la invitación a poder, bueno, compartir estos momentos con Topolansky. Uh-huh. Y otros compañeros ahí que estuvieron también de uruguayo, y también todo en el marco de lo que estaba pasando en Vélez, ¿no es cierto? Claro. Fue un día, el viernes, un día muy especial, y como dijiste, bueno, mañana un nuevo primero de mayo que nos encuentra en un país distinto. Uh-huh. En una región distinta y mucho más diferente de lo que pasaba otros años, si encima lo comparamos con lo que está sucediendo en países, por ejemplo, como en España, donde ayer hubo manifestaciones en por lo menos 50 y pico ciudades españolas en contra de los ajustes. Uh-huh. Que significan justamente más precarización laboral, menos derechos sociales. Esas cosas que hemos vivido en los 90 y que hemos padecido, y terminamos con el 2001, ¿no? Sí, ayer escuché un análisis interesante sobre ese tema, que en realidad es verdad, se parece más a las políticas que empezó a aplicar la dictadura y a los 90 que al 2001, lo que pasa en Europa, ¿no? Sobre todo en España, que es lo que más cerca tenemos, porque los vínculos que mantienen los argentinos con los españoles históricamente. Pero sí, con la diferencia que allá no han secuestrado y matado para hacer esto. Lo han hecho, sí, ya en la época de Franco. Sí. Pero esto es como vivir el franquismo sin Franco, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Lo peor de todo es que justamente uno de los sectores más perseguidos, partidos más perseguidos por el franquismo, que es el Partido Socialista Obrero Español, empezó con esta política, y que tenía el momento de elegir si hacía lo que le decía el Fondo Monetario, lo que decía Angela Merkel, la canciller alemana, o Sarkozy, el presidente francés, que son los dueños de Europa en este momento. Uh-huh. O hacía lo que le convenía al pueblo español. Y bueno, nada, no lo hizo, eligió el peor camino y le abrió la puerta a estos monstruos de la derecha española más recalcitrantes y más retrógrados que se puedan imaginar, que al frente del gobierno, y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Bien, nos pueden escuchar en la www.la1057.com.ar. Nuestro teléfono es 4724-3269. Son las 10 y 13 minutos. Vamos a escuchar un tema. ¿Qué tema, Diego? No, vamos a escuchar un poema de Nicolai Jain, el poeta insigne de Cuba, se llama, pertenece a su obra Son Entero, y se llama Me matan si no trabajo, que la gente lo debe conocido más en la voz de Daniel Viglietti, pero acá lo vamos a tener en la voz de su propio autor. Bien. Y justamente por el Día del Trabajo, ¿no? Vamos entonces con Guillén y después, inmediatamente después, empezamos con la entrevista que le hizo Diego Vidal a la presidenta del Senado de Uruguay, Lucía Topolansky, esposa del presidente Pepe Mujica. Me matan si no trabajo. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan. Siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuándo sale el sol. ¿Cuándo sale el sol? ¿Cuándo sale el sol? Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños? Que no lo son, que no lo son, que no lo son. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan. Siempre me matan. Comparamos con Latinoamérica, somos de los países más despoblados, creo yo. Pero es un país con tanta peculiaridad que, bueno, por eso encuentro su lugarcito. Y de algún modo, en el Mercosur, en el concepto latinoamericano, juega cierto papel, porque es lo que dice Pepe, nadie va a sospechar de las intenciones imperialistas de Uruguay, ¿cierto? Entonces, ha sido Nelson, ha sido Puente, tuvo un papel interesante de mediador, que bueno, que capaz que otros países más grandes, que son más en la realidad con otros contextos, no lo pueden hacer. Generalmente los países grandes, potentes y económicos tienen tendencia más hegemonista. Claro. Uruguay busca más contento y popular, pero no conviene intentar como un hegemonista, donde no puede, porque enseguida sería patrón. Sí, nosotros tenemos la firma de teoría, por ejemplo, nos tenemos que llevar bien con todos los vecinos, porque juntos, Mercosur, UNASUR, juntos en el mundo, creo que el latinoamericano importa muchísimo. Ahora, Uruguay solo en el mundo. Muy difícil, salvo el destino que le habían querido dar los partidos tradicionalistas, el de Plaza Financiera, el de Quinta Columna, no sé, el de Bahamas, ese destino. Entonces ahora está, también por cambiar, casi como un golpe de timón a este proyecto, sí. Justamente que el acuerdo que se acaba de firmar con Argentina, de las cuestiones fiscales. De dejar de ser visto como un paraíso fiscal. Sí, no, eso hace mucho. Y de que está frente seguimos trabajando. Nosotros nos caímos enseguida de ustedes en el 2002, y ahí quedó claro que el camino de un país bancario, financiero, no era bueno. Nosotros lo teníamos claro, pero bueno, le quedó claro a la población, ¿no? Y ahora tenemos un marco de desarrollo mucho más interesante, esta baja la desocupación nunca habíamos tenido, los logaritmos que tenemos ahora, se ha achicado la pobreza, la indigencia y la desigualdad también, como bien con el índice de línea, es decir, hay cosas que han mejorado, notoriamente han venido mucho cantidad de inversores, porque que el presupuesto uruguayo, el pedido uruguayo, ha crecido, pero no deja ser en el mundo un pedido chico, ¿no? Entonces, ahora estamos en una lucha por la calificación, porque esa franja que tenemos, dos franjas de desocupados, una franja que es la más difícil de la gente que pierde el trabajo a los 46, 50 años, toda la vida trabajó de un lado, de este lado por alguna razón se cierra, y claro, es muy difícil la reinserción laboral de esa persona. Estamos tratando de recapacitarla, tengo un instituto para ello, para ver que pueda completar su condición jubilatoria o con dignidad, ¿no? Y después tenemos un gentil de gente joven que proviene de las zonas más bajidas, que son segunda, tercera y cuarta generación de gente que vivió la exclusión, que sin calificación no tienen cabida en los emprendimientos, porque ahora se precisa un básico de conocimiento para todo, para manejar la máquina más elemental. Entonces, ahí estamos desarrollando a muerto un instituto que tenemos, que se llama Universidad del Trabajo, donde además de un conocimiento general, hay una especialización en un oficio, en tornería, en soldadura, en informática, en medio ambiente, sí, tiene muchísimas especialidades, de modo que puede haber un horizonte laboral no tan lejano como cuando alguien estudia en la universidad, porque esos muchachos desertan, sino desertan y no se nos caen del sistema educativo y después no consiguen trabajo porque no tienen una experiencia y entonces aparece el tema de ISO. A propósito de la recuperación de IP, el cuarto gobierno argentino, hay intención del exterior, sobre todo de la comunidad europea, de meter una cuña en el Mercosur para ayudar a Argentina. Y de alguna manera el gobierno uruguayo fue uno de los primeros en salir a los oponentes, ¿no? Nosotros, el primer término, nos felicitábamos a nosotros mismos, porque en el momento que quisieron hacer lo mismo en Uruguay, aquella ola neoliberal, que acá estaba Menem y allá estaba la calle, salimos con un plebiscito y lo cortamos, y hoy no tenemos problema. Pero si no hubiéramos hecho eso, hoy tendríamos el mismo dilema, exactamente. A escala uruguaya, porque nosotros no tenemos petróleo, estamos recién haciendo las primeras prospecciones, pero que se hace porque está en lo público, un privado no me va a arriesgar nada. Así que nosotros compartimos un concepto que dijo la presidenta brasileña, el señor Cabrudo, son parte de la soberanía, el suceso es parte de la soberanía. Entonces nos parece completamente lógico, nos parece buena la decisión, y nos molesta bastante el presidente, lo expresó muy claramente. Aprendo no, porque ¿qué sucede? Los países centrales siempre nos habían puesto un papel de comprar las cuestiones industrializadas, los productos industrializados, y me venden materia prima. Y ese es tu rol en el mundo. Bueno, nos cansamos, hemos cansado a los latinoamericanos de estar en esa situación. Y son tan... Hay tanto calabrismo que... Yo pertenezco a la Comisión de Presupuesto y fuimos convocados, los compañeros de la Comisión de Hacienda y del Presupuesto, por unos funcionarios que venían del Fondo Monetario y nos planteaban que no nos podíamos plantear el desarrollo, que nuestro rol es, bueno, por supuesto que un atropello total. Y yo creo que esa es la cabeza de los españoles. Además, España en este momento está viviendo de las empresas españolas que andan por el mundo. Y a mí hubo alguien argentino, muy informado y vinculado al negocio petrolero, que me dijo, bueno, que está cerca del Salvador Ciudadano. Es decir, cuando hay una concesión, hay una serie de normas. Concesiones pueden haber si están bien hechas, si el país le reditúa, pero yo creo que es muy equivocado que la extracción así de valor de la riqueza de los pueblos, ¿no? Así que nosotros en eso no tenemos duda, y yo creo que en Latinoamérica no hay nadie que tenga dudas. Ahora, ese cuento de hablamos, porque hace mucho que el Mercosur tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, lo aceptamos, pero dejando algunos afuera no podemos aceptar nosotros esa condición en el momento en que el bloque latinoamericano por momentos empieza a tener actitudes colectivas. Yo lo ejemplifico con la conferencia de presidencia de Cartagena. Hicieron una bulla muy grande diciendo que no había habido declaración final. Finalmente las declaraciones finales son cosas muy lavadas, porque si no, nunca habría declaraciones finales. Pero es que se tocaron tres temas en que Latinoamérica del sur del Río Bravo, Ushuaia, estuvo con un solo puño, que dejó el tema de la droga, el tema de las Malvinas y el tema de Cuba. Eso no había pasado nunca. Eso le había prendido una luz roja a muchos. Lo mismo sería que se fundó la UNASUR, que mirando los noticieros de la televisión española, la Deutsche Welle, la RAI, es decir, uno miraba el comentario como diciendo, bueno, ¿para qué precisan eso si ya está la OEA? Y yo recuerdo, esos días andábamos en campaña de algo, ahora ni me acuerdo, y decíamos, bueno, nos pusimos los pantalones largos, al fin un organismo en donde no está ni el gallego ni los norteamericanos. Al fin un organismo que somos latinoamericanos. Entonces, eso yo creo que es lo más fuerte que está pasando en el continente. Cuando quisieron desestabilizar a Correa, una sur se puso el pie, cuando quisieron desestabilizar en Bolivia, es decir, ellos empiezan a ver algo que no existía, mucho más fuerte, que le falta muchísimo, ojo, hay que tiene que correr todavía mucho agua bajo el puente, pero que es muy importante porque es un común seguro. Entonces, no pueden venir los españoles con esa con esa técnica, porque no es así la cosa. Es desconocer y subestima. Ahora, ¿qué sucede? Argentina tiene mucho resto para hacer más, ¿no? Porque siempre es uno de los compañeros del mundo. Entonces, tiene que rendir en su momento. ¿Cómo es que la experiencia cuando el otro día Galeano de Ecuador, Chancá, la primera elía latinoamericana en Chile? Y de ahí se está teniendo un lugar con el bloqueo que intentaron, ¿no? Tuvieron que terminar tirando este crudo ruso, ¿no? Sí, siempre hemos tenido problemas porque nosotros somos compradores de crudo. Y a su vez, cada vez que se haga una de las guerras en las zonas petroleras, bueno, nos sigue incrementando. Ahora estamos en un camino que tiene dos patas. Una es la generación de una serie de fuentes alternativas que no van a suplir totalmente, porque al desarrollo industrial se necesita mucho más, pero que ayuda a la matriz energética, que tiene que ver con los molinos de viento y tiene que ver con los biocombustibles. Y además estamos en un proyecto que es con Argentina por la gasificadora. Es decir, esto es como un camino. El otro es la prospección, porque siempre nos habíamos hecho la pregunta, si Brasil tiene petróleo, Argentina tiene petróleo, justito que estamos en el medio, no vamos a tener nada. Sí, era raro, ¿no? Estábamos escuchando recién la entrevista que Diego le había hecho, le hizo el viernes pasado, el mismo día de la movida importantísima en Vélez con la presidenta, pero le hiciste la entrevista a Lucía Toponaski. ¿Cómo fue? ¿Qué te pareció ella? No, yo ya la había podido entrevistar para Miradas al Sur hace un tiempo atrás. Y bueno, en aquel momento fue medio complicado porque era medio de una presentación de un libro sobre el Pepe y entonces no se podía hablar más cómodamente. Acá la entrevista es mucho más larga porque en realidad cuando uno habla con Topolansky es como si estuviera hablando con Mujica, tiene el mismo estilo, muy campechano, muy sencillo, muy simple. Hay un tema ahí también que habló que no lo pusimos hoy, sobre el tema de la inseguridad en Uruguay y el mismo discursito de la derecha uruguaya. Ah, ¿sí? Que habla acá, que están bregando, incluso van a hacer un plebiscito sobre las modificaciones para bajar la edad de la imputabilidad a los menores. Como que metiendo niños presos van a solucionar el problema de la delincuencia. Sí, claro. Entonces, porque no es el delincuente, está visto como el tipo que se le ocurre, en vez de laburar, ir a cazar un fierro y jugarse la vida. No, sobre todo los pibes, ¿no? Claro. Entonces, pero en lugar de pensarlo como qué propuesta verdadera de futuro que se le ha preparado, que se le ofrece como alternativa de vida a la gente, ¿no? Seguro. No, bueno, y esta mujer tiene los modos, como se escuchó en estas partes, de explicar las cosas de manera muy sencilla, ¿no es cierto? Realmente con voz de pueblo, como podíamos hablar cualquiera de nosotros, sentado en un café o tomando mate. Claro, y también es importante, me parece, el lugar desde donde lo plantea, ¿no? Porque plantea esto de la importancia de la independencia como región latinoamericana, esto de la necesidad de poder ser nosotros los que manejemos y que no nos dan instrucciones desde afuera, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto queda muy claro de cuál es lo que hoy campea en Uruguay de sobrepensamiento, que es igual que lo que está pasando en otros países de la región, por suerte. Y también, ahí no lo hablamos, pero Lucía vino acá en medio de una campaña por las internas del Frente Amplio, que son el próximo 27 de mayo, y me causó mucha gracia porque dice que cuando lo estábamos conversando así informalmente, que si nosotros somos unos kamikazes, en medio de todo este quilombo ese, nos tiramos una interna a 2 años de gobierno. ¿A qué partido se le ocurre armar una interna? Bueno, nosotros somos así y realmente el pueblo uruguayo, por más que se lo tilde de conservador, tiene una cultura democrática muy instalada. Es el primer país de Latinoamérica que dio el voto a la mujer, por ejemplo. Después todos cometen errores. Pero pero hablando en serio, ellos hasta la dictadura de 73, salvo allá por los años 30, y tuvieron un periodo muy breve de una mini dictadura, le dicen ellos, siempre han hecho valer su espíritu republicano. La dictadura fue la que más daño, la del 73, que fue la que más daño les causó. Y la que estuvo más tiempo en toda la historia. Claro, y bueno, que coincidían no en vano con las otras que andaban por acá, ¿no? La Exacto. de Chile, la de Argentina, la de Brasil, que era más vieja, y la de Paraguay, que era mucho más anterior. Y bueno, ella explica muy bien esa esencia, ¿no? del uruguayo. Y el papel, a ver, la modestia no es falsa cuando dicen somos un paisito que no podemos tener aspiraciones hegemónicas a nada, pero sí que son un país que sirven como contemporizadores. Y sí, esos cambios de que una nación asentada sobre los negocios financieros y bancarios ahora están dando una vuelta de rosca a esa idea asentada, a ese sistema, a ese modelo, que obviamente fue impuesto también desde afuera, para pasar a ser un país distinto. De hecho, estos acuerdos que firmaron con la AFIP, tanto la Argentina como Uruguay, es muy importante. Totalmente. Muchos de los que hoy sacuden la bandera con el irrespeto a las instituciones, con este gobierno que avanza, va por todo, son los que se llevan la guita allá de Uruguay. Y ella nos contaba, Punta del Este está construida por los argentinos, la construyeron los argentinos, Punta del Este, la inventaron los argentinos, o sea, no los uruguayos. Entonces, ahí es un lindo lugar para poner la lupa y decir, toda esta gente que acá se queja, que se niega a pagar impuestos, que ir y se ganan 3.000 pesos por mes. Claro. Tipo sí. la diva de Susana Jiménez, por ejemplo. Claro. y tienen casas de 2 millones de dólares. Uh-huh. Bueno, estaría bueno la lupa de la FIP uruguaya cayera por ahí para decirle a los argentinos, muchachos, acá me parece que hay plata que no tiene color muy claro. Sí, bueno, y esto también que históricamente incluso planteaba Jaureche cuando decía, todos esos mismos tipos que viven hablando de que los obreros son vagos, que los negros no quieren laburar y qué sé yo, son los empresarios que se terminan llevando la guita que deberían poner en volver a poner en el circuito del laburo y en realidad la utilizan para la especulación o se la llevan del país. Entonces los mismos que retroalimentan el sistema del delito, ¿no? Totalmente. Porque son los que generan exclusión, marginación, malas condiciones de vida para la mayoría de la población. Hemos tenido toda una clase industrial bastante jodida en el país. No son todos, pero hemos tenido una clase que no ha entendido que no es lo mismo generar trabajo que especular financieramente, que no da lo mismo, porque no se bueno, quedan a vivir acá. Pero tenemos el ejemplo de lo que está pasando con la yerba. Bueno, por ejemplo. Con la yerba mate. Acá estoy leyendo justamente unas declaraciones de que hoy justamente Gustavo Silvestre, el periodista Gustavo Silvestre, ha publicado de esta mañana que según Carlos Ort, del director del sector productivo del Instituto Nacional de la Yerba Mate, dice que debe haber entre 80 y 100 millones de kilos de yerba guardados en un depósito. Porque dice que hay ya yerba suficiente la producida para que no falte. Bueno. Y sin embargo uno va a lugares como Coto y no hay hierba o hay dos o tres marcas y al precio que ellos se les antoja. ¿Y eso a qué se debe también? También es una concepción empresaria y es un problema también nuestro como consumidores. Sí, claro. Que igual la compramos. No, muchachos, no hay que comprar. Y ahí, cuando uno va a un lugar así y ve que falta o que está muy caro, va a un supermercado chino y ve que sale más de 20 mangos el kilo de hierba, levante el teléfono, marque que hay un 0800 por ahí que después lo vamos a buscar. Sí, es 0800 yerba, es 0800-666-1518. Es el 666 medio diabólico. Bueno, 0800 yerba, bueno, llama y denuncia al comercio donde no hay hierba o donde están cobrando el precio que no corresponde. Pero es importante, porque hay que hacerlo. Tiene que ver con la civilidad esto, tiene que ver con el trabajo que nos toca como civiles, como parte de integración de este pueblo argentino. Pero ¿por qué? No es que nos ponemos ni en buchones, que yo digo, esto no tengamos. Hay un parangón de esto, hay una referencia espantosa, que es la que le hicieron a Allende. Digo, ayer Allende, en el año 72, creo que fue, durante 45 días, los camioneros, y en connivencia con los empresarios y con el sector norteamericano, le vaciaron la proveeduría de la gente. La gente iba a buscar, tenía que hacer colas larguísimas para poder tener azúcar, café o los alimentos básicos. Y eso porque el Estado, en definitiva, encontró una forma de generar un contrapeso para ese boicot que estaban haciendo al gobierno de Allende. Uh-huh. Pero sí, también me parece que tiene que ser un llamado de alerta y encontrar la forma de que institucionalmente podamos responder, porque no puede ser que nos falte a la gente, que nos falte la comida, porque así como, porque es una muestra de poder esto también, es, te muestro la yerba, pero sabe que puedo hacer esto con todo. Claro. Digo, claro. Entonces, y el aceite, bueno, y un montón de productos básicos, uh-huh, que si bien uno puede vivir sin eso, pero no hay derecho a que te metan la mano en el bolsillo, y los que primero tenemos que defenderlo somos nosotros, totalmente, el consumidor. Que tiene que ir y hacer valer su derecho. Y de verdad que valen, ¿no? Porque si uno hace la denuncia que corresponde, hay respuesta. La gente está acostumbrada también, es un problema cultural, esta famosa batalla cultural que siempre hemos estado hablando, que tiene que ver con cambiar la cabeza a la gente de cómo se tiene que comportar socialmente en el sentido de hacer valer y respetar los derechos propios y los ajenos, uh-huh, sobre todo ante el abuso de los grandes poderes económicos, que son los que controlan valga la redundancia, la economía del país, y que atacan por este lado, por lo que más nos duele, que es lo que podemos consumir, los básicos, ¿no? Y que la gente está acostumbrada a que nunca tuvo respuesta. Bueno, hay respuesta hoy. Y esto que está planteando, que planteaba en la entrevista a Lucía Topolansky, esta necesidad de encuentro y esta voluntad que está poniendo Uruguay en darnos una mano para entender que tienen ellos, están recibiendo los beneficios de la evasión que está habiendo en este país, y que, en definitiva, tenemos

ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Bien, escuchábamos recién un audio que nos recordaba la desesperación de las madres de Plaza de Mayo, allá que por allá por el año 77 empezaban una serie de recorridos, empezaban la búsqueda de sus hijos. Un hecho terrible que era la desaparición de personas que hasta ahora no había ocurrido en el país y que fue la respuesta feroz de el sistema de un grupo cívico-militar que decidió modificar, cambiar de raíz la forma en la que se vivía en nuestro país, la forma de la organización, la forma política, económica de nuestro país. Un sistema que priorizó desarticular todo reclamo popular, que pretendió cambiar, y lamentablemente en su momento lo logró, la forma de repartición de la riqueza y que todavía padecemos y que verdaderamente nos ha costado mucha sangre y mucho dolor a todos los argentinos. Hoy a las 17 se va a realizar un acto central en Plaza de Mayo bajo la consigna 35 años de vida, pasión y lucha de las madres de Plaza de Mayo. Va a estar en la conducción del encuentro Alejandro Apo. Participan, entre otros, La Roscada, Humahuaca Trío, Telma y Nancy, Demoliendo Tangos, Pepe Cibrián, La Mancha de Rolando y Agarrate Catalina. Además, la presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo entregará reconocimientos a los grupos de apoyo de Suecia y Cabahuil, Italia. Asimismo, se le hará entrega del pañuelo de las madres al vicegobernador Gabriel Mariotto por su trabajo en favor de la educación y la ley de servicios de comunicación audiovisual. Para el final del acto se prepara una gran sorpresa. Queríamos poner ese audio para recordar y para acompañar a las madres en lo que fueron todos sus reclamos. Son 35 años de lucha, 35 años de reclamo de justicia y algo que todavía consideramos desde la banquina que la sociedad no ha tomado conciencia. La democracia no volvió porque se perdieron las Malvinas. La democracia volvió porque hubo unas viejas locas, como les decía en aquel momento, que tuvieron el coraje inmenso de enfrentar la memoria en tiempos de la amnesia obligatoria, como dice Galeano, y porque esas viejas locas se ocuparon de reclamar por la aparición con vida de sus hijos, porque fueron con todo, es que se supo en el mundo lo que estaba pasando en este país. Y es verdaderamente gracias a ellas, gracias a esas viejas locas, es que hoy tenemos democracia. Así que nuestro más profundo homenaje y afecto a todas las madres de Plaza de Mayo. Vamos a ir con... Vamos a escuchar ahora un fragmento de... del discurso de Cristina del 27, que fue otro de los hechos importantísimos de la semana pasada. Muestra la cancha de Vélez, otra cámara con la imagen de la presidenta de la Nación y también el público, muchos que están en el césped, bueno, también en las tribunas. Le damos la bienvenida a Luis Brustein. Buenas tardes. Así es, hola Luis. Hola, buenas tardes. Luis, ¿qué significa este acto en particular? Bueno, yo creo que la importancia que tiene este acto es que no es un acto de personas que respaldan a Cristina Kirchner, sino que es un acto de la fuerza propia de Cristina Kirchner. Se puede decir que durante 9 años hubo muchos actos en la calle, muchas movilizaciones en actos de campaña electorales de apoyo a medidas concretas como la 125 o como determinadas propuestas que se presentaron en el Parlamento, pero este es el primero en 9 años cuyo eje, cuyo convocatoria central es de respaldo a la presidenta. La participación en este acto, más que de respaldo, es una demostración de fuerza incluso de Cristina Kirchner, en el sentido que esta es fuerza propia. No son personas que desde otras corrientes del peronismo o desde fuera del peronismo respaldan a Cristina Kirchner, sino que en este caso es fuerza propia. De compartir de igual modo las palabras de nuestra presidenta, la de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Y en este marco, con el corazón abierto, celeste y blanco, vamos a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Bien, escuchábamos el inicio, en realidad, la presentación, un pequeño error de audio. Pero ahora vamos a buscar el otro audio para tener un fragmentito de lo que fue el discurso de Cristina, de la presidenta de la Nación. Otro de los temas importantes que nos parecía que había que. Del que queríamos hablar era sobre este nuevo. Día del Trabajador, y nos parece que una de las formas más representativas de recordar a los trabajadores es escuchar un poco la voz de Agustín Tosco, el viejo sindicalista que desde Córdoba plantó una forma diferente de hacer sindicalismo. Fue quien lideró lo que fue el Cordobazo y que también, entre otras cosas, estábamos hablando justamente hoy cuando mencionábamos a las madres de Plaza de Mayo. Ellas fueron las que nos permitieron recuperar la dignidad de la democracia, y Agustín Tosco fue el que nos permitió, entre otros líderes sindicales, recuperar el valor del sindicalismo, recuperar el valor del trabajo, del obrero organizado. Y acá tenemos un audio donde habla y tiene ciertas discusiones con otro sindicalista con el que no nos sentimos para nada identificados, que es Rucci. Vamos a escuchar un poquito ese audio. qué cuando usted estuvo detenido rechazó sistemáticamente todos los pedidos de libertad que se hacían de parte de la CGT? ¿Era porque los hacía Rucci? No, porque nosotros no aceptamos pedido de libertad, sino que reclamamos, exigimos la libertad. Eso la exigió el pueblo, por nuestro caso, por los compañeros presos políticos, gremiales y estudiantiles, entre los cuales me encontraba yo. Y porque nosotros, en este momento, no le pedimos a la dictadura la libertad de los presos. Nosotros luchamos. Los paros que hemos hecho en la CGT de Córdoba, nuestros pronunciamientos categóricos son: exigimos la libertad de todos los compañeros presos políticos, gremiales y estudiantiles. Pero Rucci, como máximo dirigente de la CGT, tenía la obligación de pedir por la libertad suya, que era un alto dirigente de la CGT regional. Yo creo que la obligación que tenía Rucci era de luchar por nuestra libertad, no de pedir. ¿Por qué Rucci no luchó por la libertad de Tosco? Bueno, yo quiero aclarar que también yo he sido tirado a la mazmorra de las cárceles. Yo también he sido tirado a una bodega de un barco. En aquella oportunidad el compañero Tosco era dirigente. Yo no creo que hayan hecho nada tampoco para la libertad de los presos que estábamos en aquella época, en el 55 y el 56. ¿Y por menos por eso? Yo tengo el honor de decir que jamás decliné la realización de un paro. Y siempre, pongo de testimonio a la clase obrera de Córdoba, estuve adelante, impulsando, promoviendo la lucha por la libertad de los presos. Y en aquel momento, evidentemente, que estábamos en la lucha. No tal vez con el conocimiento que tiene la gente ahora de nuestra actitud, pero sí, permanentemente estuvimos en la lucha. Es decir, Tosco, que usted nunca ha claudicado. Yo pienso que tengo errores e imperfecciones como cualquier ser humano. Conscientemente jamás lo he hecho, ni lo pienso hacer. ¿Usted se siente claudicante? Exactamente lo mismo. Yo nunca he claudicado. Y no hay razones ni motivo para claudicar. Porque en este momento, donde más difícil se plantean los problemas en nuestro país, a mí me sería muy cómodo irme y dejar la Confederación General de Trabajo. Pero asumo las responsabilidades y he tenido el gran honor de que los trabajadores argentinos me hayan colocado al frente de la Confederación General de Trabajo. Ahí voy a estar y voy a seguir luchando. Rucci, ¿usted tuvo algo que ver con esa frase que se le adjudica a Perón, que dijo que Tosco es el dirigente de la triste figura? Es que porque de pronto se me ocurre que estamos portándonos todos como chicos muy buenos en el colegio, cuando ustedes se han enfrentado realmente en muchas partes. Si le estamos haciendo así una especie de juego. Y con muy claras solicitadas, podemos decir. Y con unas solicitadas tremendas. Además, usted dijo, Rucci, que en el movimiento peronista y en el movimiento obrero había infiltrados asquerosos bolches. Y creo que en ese momento se refería directamente a Tosco, a Guillán y a algunos otros dirigentes. No. Yo puedo haber dicho eso, pero de ninguna manera ese tipo de calificativo o agravio han ido dirigido a determinadas personas, menos al compañero Guillán, que el compañero Guillán es peronista. ¿A quién han sido dirigidas entonces, Rucci? Han sido dirigidas a quienes solapadamente se infiltran dentro del movimiento obrero o se esconden detrás de un bombo peronista para crear situaciones que nada tienen que ver con el movimiento obrero. ¿Es la verdad, sí? Me parece que he sido claro, en ningún momento he mencionado nombres concretamente, por lo menos con ese tipo de agravios. Rucci, ¿es infiltrarse dentro del movimiento obrero? ¿Es gente que no opina como usted? No, de manera... no. ¿Y usted cree que es sana en el movimiento obrero la división entre peronistas y antiperonistas? No. Debemos nosotros aclarar, el compañero Tosco ha dicho una cosa que yo coincido totalmente. El peronismo no es sectario. Incluso el Partido Comunista en la época de Perón tenía la personalidad jurídica y votaba. Si no es sectario, ¿por qué se los trata como asquerosos bolches? Porque todo aquel que atenta contra la unidad del movimiento obrero, la unidad orgánica del movimiento obrero, que no es un invento de Rucci ni es un invento de Tosco, es un invento de los propios trabajadores a través de sus cuerpos orgánicos, que se han organizado y tienen una central obrera. Todo aquel que atenta contra esa unidad con eslogan que nada tienen que ver con los trabajadores son infiltrados. Pero, Tosco, ¿usted cree que atenta contra la unidad del movimiento obrero? ¿Yo? Yo lo he hecho por la unidad. combatir al movimiento. La autoridad de Rucci como máxima, perdón. ¿Usted acata la autoridad de Rucci como máxima directiva de la CGT? Nosotros acatamos las resoluciones de los cuerpos orgánicos y cuando están en la lucha siempre la hemos cumplido. La CGT de Córdoba jamás dejó de... Pero no me contesta la pregunta. Es porque Rucci no es el dueño de la CGT, le estoy hablando de cómo nos corresponde personal. No hay máxima autoridad para nosotros, sino que hay cuerpos orgánicos democráticamente constituidos y las resoluciones del movimiento obrero se dan en ese carácter que es el único que respetamos. Entonces Córdoba nunca ha dejado... Escuchábamos un fragmento de una discusión en la que habían sentado a la misma mesa a Agustín Tosco y a Rucci, y a José Ignacio Rucci. Esta discusión se había dado en el año 73 y hay algunas frasecitas que nos gustaría rescatar todavía de Tosco. La verdad que ha sido uno de los grandes líderes obreros que hemos tenido y es un ejemplo de delegado sindical y de líder sindical. Consecuencia, ¿no? Totalmente. Por consecuencia hasta el final. Él incluso... murió de cáncer y en la clandestinidad, perseguido. Y claro, en la clandestinidad, y justamente por no renunciar a esa lucha se llevó la vida por no cuidarse, no tratarse. Bueno, los periodos que estuvo preso también atentaron contra su salud. Uh-huh. Y hablamos de que estuvo preso entre otros lugares también en Trelew. Trelew, uh-huh. Que justamente este 7 de mayo se inicia el juicio 40 años después. Por la masacre. 40 años después. Bueno. Está bien, llega. Estamos llegando tarde, pero... Tiene que ver con la historia en otro país, ¿no? Uh-huh. Bueno, quería pasar un avisito antes de irnos que esta tarde, a las 6:30 de la tarde, en la Feria Internacional del Libro, se celebra el Día de la República Bolivariana de Venezuela. Será, como dije, a las 6:30 de la tarde. Y se realizará en la sala Jorge Luis Borges del predio ferial de La Rural, donde se está llevando adelante la 38ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Así que esta tarde, 6:30 de la tarde, el Día de la República Bolivariana de Venezuela. Uh-huh. Así que aquel que vaya a Plaza de Mayo... se puede después dar una vueltita. Dar una vueltita para conmemorar este día con los compañeros venezolanos. Está muy bien. Bueno, nos vamos, estuvimos en la banquina, Felipe del Armes en la conducción, junto con Diego Vidal, y en la operación técnica, Gonzalo Juárez. Nos vamos, estuvimos en la banquina. Mañana, 1 de mayo, aprovechen, celebren, conmemoren, recuerden, y que por suerte muchos trabajadores pueden celebrar el 1 de mayo porque tienen... justa, precisamente, trabajo. Uh-huh. Y no nos olvidemos una vieja frase, sí, que ha sido eslogan o directiva o consejo, si se quiere, de los grandes trabajadores, y es: trabajadores del mundo unidos, ¿no? Uh-huh. Nos vamos entonces con un tema que se llama Milonga del Tartamudo, cantada justamente por Zitarrosa. Un muy lindo tema, ya que hemos hablado hoy de la problemática que está ocurriendo en Uruguay. Hemos tenido una entrevista espectacular que hizo Diego a Lucila Topolansky. Hemos hablado un poco de las madres de Plaza de Mayo. Y hemos hablado un poco del discurso de Cristina del viernes pasado. Y hemos hablado de Tosco, y entonces, bueno, justamente por eso, Milonga del Tartamudo hace referencia a una de las luchas obreras en las cuales se tomó el frigorífico Lisandro de la Torre. Uh-huh. Así que nos vemos la semana que viene, desde las 10 y hasta las 11, por La Banquina. Pásenla bien. Milonga del Tartamudo, que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Por